Aló, aló, aló, probando micro. ¿Listo, Tito Caicho? Sí, Enrique. Vamos con Caminito Serrano. Entra con el bajo. Sale. Thank you.